sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. 011-4010-7121, 011-4010-7158, nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros aquí a Sobre la Hora. Estamos hasta las 9 de la mañana por Radio Splendid. Hacíamos una mención durante el comienzo del programa a las diferentes movilizaciones que hubo durante toda esta semana. La verdad que hubo muchísimas y por diferentes temas. Recién compartíamos lo que tenía que ver con la movilización en el ping-pong de los docentes universitarios, que fue acompañada por la comunidad educativa en general y por también por organizaciones sociales. Y también, una vez más, los barrios que con el impulso del Frente Salvador Herrera, uno de los bachilleratos populares también, estuvieron movilizándose aquí en la ciudad de Buenos Aires exigiendo, escuchá qué básico. Qué simple lo que necesitan. No, seguimos en esa misma sintonía porque estamos hablando de las universidades, de lo básico. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de cosas muy, muy simples, digamos. No hay nada delirante en ninguno de los pedidos. Están reclamando el derecho al agua potable de las villas y el derecho a la cloaca de las villas. Eso, una vez más, diferentes barrios, como por ejemplo la Villa 21-24, el barrio Inca y el barrio Escapino, estuvieron movilizándose aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para conversar un poco más sobre este tema, estamos ahora con María Eva, integrante justamente de la Salvador Herrera, para que nos puedas contar un poco estas realidades. ¿Qué tal, María Eva? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue esta movilización de esta semana y bueno, ¿y cuál es la respuesta que recibieron? Porque fueron recibidos por el presidente José Luis Inglese, por el presidente de AISA. Sí, exactamente. Mira, te cuento, nosotros hace mucho tiempo desde el Frente Territorial, junto con el Bachi Popular, Salvador Herrera, venimos reclamando por el acceso al agua potable y al saneamiento básico en las villas de la ciudad. En las villas de la ciudad, el servicio de agua y de cloaca no lo presta la empresa AISA, como lo hacen en el resto de los barrios formales, sino que, en realidad, de manera autogestionada, autoorganizada y a veces con cooperativas, los vecinos van tendiendo precariamente sus redes internas de agua y cloaca. Claro. Por lo tanto, quienes viven en la villa de la ciudad, sí, no tienen garantizado el consumo de agua potable. Ningún organismo del Estado controla la calidad del agua, sí, que se consume dentro de las villas. La empresa AISA no considera usuarios a los habitantes de las villas, porque justamente en su contrato, sí, tiene establecido que el usuario es el que se encuentra lindando con una vía pública. Como los pasillos de las villas no son reconocidos formalmente como vías públicas, por lo tanto, ¿sí?, quienes habitan en las villas no son reconocidos como usuarios para la empresa AISA. Así que quienes viven en las villas están condenados a tomar, ¿sí?, agua que no es potable, agua que no es segura, y a no contar con el servicio básico de cloaca. Esta situación, digo, se va agravando año tras año. Este año tuvimos la epidemia del dengue, sí, que por supuesto golpeó mucho más fuerte, sí, a las villas. ¿Por qué? Porque en muchas de ellas ni siquiera por esas precarias mangueras salen agua. Claro. Por lo tanto, lo que hay es el acarreo, sí, de agua mediante cacerolas y cacharros. Y todos sabemos que sí, o sea, todo lo desaconsejado poquito, supuestamente a partir de la propia publicidad de los propios estados, digamos. Exacto. Exacto. Mientras la única campaña para combatir al virus del dengue y al mosquito por parte del gobierno de la ciudad era apelar a la acción individual del porteño que se descacharre, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, por supuesto, junto con la empresa prestadora del servicio en la ciudad, AISA, quienes no garantizan el acceso al agua potable. Así que quien vive en una villa, ¿sí?, o sea, no tiene muchas alternativas. Si esas mangueras no salen agua, ¿sí?, lo único que puede hacer es almacenarla, ¿sí?, para poder abastecerse, y la va a almacenar en baldes, en cacerolas y en cacharros. Por lo tanto, la situación sanitaria es crítica en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Tengo una consulta porque, bueno, ya se está hablando de una epidemia, ¿no?, del dengue. ¿Ustedes han tenido casos? Muchísimos, muchísimos. Es más, te cuento, durante todo el verano... O sea que esto, perdón, y ahora me seguís contando, o sea que esto ya estamos hablando no ya solo para prevenir, sino por cuestiones que ya han pasado, ya hay un daño hecho. No, claro, por supuesto. Este verano, sí, la cantidad de casos de dengue que ha habido en las villas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las del sur, que son las que reciben el peor servicio de agua, es decir, por esas mangueras precarias, ¿sí?, en muchísimas de esas villas no sale agua. Entonces, es en esas villas en donde, ¿sí?, los vecinos recurren al almacenamiento de agua. En toda la franja del sur, la cantidad de casos de dengue ha sido enorme. Yo trabajo en Ciudad Oculta y solo en el pasillo donde estuve trabajando este verano había más de 7 u 8 casos, claro, en un solo pasillo. En la 21-24, ¿sí?, nosotros... ahí entregamos agua potable en sachet, y ahí en la 21-24 eran tantos los casos de dengue que desde el PENA estaban muy preocupados y nos llamaban. En la 31, que ahí también están nuestros compañeros, también eran enormes las cantidades de casos de dengue. O sea, nuestros compañeros del Frente Salvador Herrera se fueron enfermando uno a uno durante todo el verano, o se enfermaba alguno de los chicos, o se enfermaba el marido, claro. O sea, la realidad es que dentro de nuestra organización, que es un frente villero, o sea, todos nuestros compañeros o no se habían enfermado ellos, o se había enfermado alguno de los chicos o algún familiar. Claro, aparte está desaconsejado para la salud desde todo punto de vista la ausencia precisamente de la cloaca, o sea, tiene que ver ya con una cuestión de digo, más allá del reclamo que tiene que ver, es muy concreto, tiene que ver con derechos que no se están cumpliendo y que son necesidades reales, pero además está desaconsejado completamente para lo que tiene que ver con la salud, con la calidad de vida, está demostrado que genera enfermedades, que acarrea enfermedades. Mira, lo que sucede es exactamente lo que vos contás, el tema de las altas tasas de enfermedades. Claro. O sea, en las villas de la ciudad, o sea, los sistemas cloacales muchas veces son pozos ciegos, muchas veces son cámaras precarias, ¿sí?, que terminan descargando a veces algún pluvial existente. No hay pluviales en las villas, por lo tanto, ¿sí?, esas precarias cámaras cloacales y esas precarias redes cloacales también hacen de pluvial. Uh-huh. ¿Qué pasa cada vez que llueve? Cada vez que llueve desbordan esas cámaras y desbordan con líquido cloacal. Sí, entonces, sí. ¿Sí?, los habitantes de las villas, ¿sí?, cada vez que se inundan con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal. Uh-huh. Eso, ¿sí?, tiene consecuencias enormes en la salud y sobre todo en la salud de los chicos. O sea, nosotros hemos constatado, haciendo epidemiologías, ¿sí?, en las distintas villas de la ciudad, altísimas tasas de forúnculos, de diarreas en lactantes. Claro. Y todo eso tiene como consecuencia directa una mayor tasa de mortalidad, ¿sí?, que además es la base de la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque en la ciudad de Buenos Aires hay habitantes de primera y habitantes de segunda. Los de primera acceden al agua y la cloaca y los de segunda están vedados de ese derecho. Uh-huh. Derecho que, por otro lado, la Constitución de la ciudad garantiza. Entonces acá hay un incumplimiento por parte del gobierno de la ciudad, ¿sí?, de garantizarle a todos los habitantes el acceso al agua potable. Y por otro lado, sí, también lo que hay es una decisión por parte de la empresa AISA de no prestar el servicio dentro de las villas de la ciudad. Bueno, eso quería consultarte precisamente, ¿cuáles habían sido las respuestas del director de AISA con respecto a su reclamo? Bueno, mira, te cuento, el director nos recibió. Nosotros teníamos algunos reclamos puntuales, además de obras que AISA había aprobado, había firmado actas, acuerdo para darle inicio y que llevan más de 10 meses, ¿sí?, de postergado su inicio. Respecto a esos reclamos puntuales, que son los que contabas al principio, en la 21-24, en Escapino y en INTA, ¿sí?, lo que hizo el presidente fue firmarnos un nuevo compromiso garantizándonos de manera inmediata, ¿sí?, el inicio de esas obras. Por ejemplo, en el barrio Inca, que es un barrio urbanizado, que ahí el servicio sí lo presta AISA, uh-huh, todas las descargas cloacales se hacen a la vía pública, porque está colapsado el sistema. Entonces, si vos vas manejando por la colectora de General Paz, a la altura de Richeri, podés ver todos los efluentes cloacales descargando directo en la vía pública. Y ahí, sí, hay un caso de una persona que necesita ser trasplantada y no lo están pudiendo trasplantar justamente por la tremenda situación sanitaria del barrio, porque no puede volver al barrio trasplantado. Entonces, respecto a ese tema puntual de INTA, tomó el compromiso de resolverlo, al tema de la 2124. En la 2124, en la periferia del barrio, necesitamos una obra para que las mangueras que entran al barrio entren con más presión. Y esa obra era la que estaba aprobada. También hay el compromiso de comenzar con esas obras. Y en el caso de Escapino, el presidente se comprometió a hacer él personalmente este sábado, o sea, hoy no, el sábado que viene, una visita al barrio. Respecto a la cuestión de fondo, bueno, esa cuestión de fondo que empezamos a discutir, y la idea es poder armar una mesa más grande, porque sin duda para resolver la prestación de agua y cloaca dentro de los territorios de las villas, necesitamos también, sí, que el jefe de gobierno se siente en esa mesa, porque el contrato de concesión de AISA hay que modificarlo. Entonces, ahí necesitamos la voluntad del jefe de gobierno, la voluntad de la empresa prestadora, para poder resolver esta situación de desigualdad que lleva tanto tiempo. Hubo un compromiso de armar esa mesa, sí, y de ponernos a trabajar en esa dirección. Así que la verdad que nosotros nos fuimos muy contentos. A ver, esto comienza acá y el final de esto es la urbanización definitiva de las villas de la ciudad. Claro, un poco también Lozano, ¿no? Ahí veía Lozano que los acompañó en esta reunión. Él traza este paralelismo, ¿no? De que los fondos presupuestarios asignados para lo que se denomina Villa Olímpica, que es lo que corresponde a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, sí, multiplican por tres lo que se va a destinar este año a las villas de la ciudad. Sí, no, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. No, imagínate que la ley 148, que ordena urbanizar la Villa de la Ciudad de Buenos Aires, fue sancionada en el año 98. Claro. O sea, ¿cuántos años pasaron? ¿Y qué pasó? Nada. Creció, sí, pasó que crecieron las villas. Sí, creció la población de las villas, es decir, hay más gente en peor situación, eso es lo que sí pasó. Un sexto de la población de la ciudad vive en villas. O sea, hay un sexto de los habitantes de la ciudad, sí, que no acceden como corresponde al agua potable. O sea, por otro lado, detrás de toda esta precariedad hay un negocio también. O sea, solo para llevarle agua en camión cisterna a el playón de Chacarita, el gobierno de la ciudad gasta por mes 640 mil pesos. Entonces, multiplica eso por todas las villas de la ciudad, multiplícalo, ¿sí?, por los 10 años de concesión de AISA, y entonces ahí... Sí, si te pones una empresa de agua, te pones una empresa de agua y es un negocio redondo. Claro, ahí uno puede darse cuenta que podríamos haber, ¿sí?, ejecutado la infraestructura definitiva en muchos de estos barrios. Pero bueno, tras ese negocio, ¿sí?, tras la emergencia está el negocio. Entonces, la verdad, es el negocio del camión cisterna, el negocio del hidrocinético, el negocio del Bactor. Claro. María Eva, decías que hubo promesas en el año 98 que no se cumplieron, ahora hablas de nuevas promesas, que bueno, en principio habría un pequeño plazo, que es el sábado que viene estarían visitando. Cuando el presidente dice que se compromete a resolver inmediatamente, ¿se habló de algún plazo? Porque inmediatamente, los tiempos que tiene la gente, como también para que por ahí teniendo agendado ese plazo en un tiempo, te volvamos a llamar y nos digas si se está cumpliendo eso o no. Mira, se firmó un acta acuerdo que establece a más tardar que en 45 días se inician las obras en la 2124, obras de agua y cloaca en la 2124. En la 2124, en el barrio Loma Alegre, fue donde nosotros iniciamos nuestros reclamos. Sí, y ahí es donde esas obras que ahora van a ejecutar en 45 días, nosotros las teníamos prometidas para que comiencen hace 8 meses atrás. O sea que ahí por el 25 de junio te podríamos estar llamando para ver si esto comenzó. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. María Bea, te cambio de tema, pero creo que sos la persona más indicada, más allá de todas las cosas que se han escrito en la última semana, mejor dicho, la semana anterior, y que nosotros tratamos acá el sábado pasado, que es todos estos índices que mostraron o que se reflejaron desde la UNICEF y diferentes consultoras de acá de la Argentina con respecto a la pobreza, que habla de que 3 de cada 10 chicos son pobres y que en realidad y que la suma total alcanzaría los 4 millones de pobres. Vos cómo, primero, si, de qué manera lo podés certificar, me imagino que mejor que cualquiera de nosotros, pero si lo has visto como algo que fue avanzando, que fue que se fue sucediendo al cabo de los años, ¿cómo evaluás todos estos números que uno los lee y los menciona, pero que no los ve, ¿no es cierto? La vida cotidiana, me refiero, no los ve. Sí. Bueno, la verdad es que, a mí me cuesta un poco tomar distancia porque yo trabajo, o sea, tanto en capital como en el conurbano, en barrios informales, en donde he visto, o sea, crecer la pobreza día a día, o sea, sin duda, o sea, yo no, la verdad es que no tengo los números generales, pero sí, yo puedo decirte que los barrios donde nosotros trabajamos, tanto en capital como en el conurbano, sin duda, o sea, y con mucha tristeza vemos año tras año, sí, la realidad de nuestros chicos, la realidad de nuestros pibes, o sea, es tremendo, o sea, pero muchas veces nos pasa también a los educadores que trabajan en los diferentes territorios ver, ¿no?, cómo en realidad cada vez tienen más trabajo, no cada vez menos. Claro. La verdad es que, sin duda, mi percepción, mi sensación de estar ahí es que es cada vez más lo que falta y son cada vez más, ¿sí?, los chicos a los cuales les falta. O sea, la realidad es que nosotros, o sea, venimos atravesando hace muchísimos años, ¿no?, una sociedad completamente desigual, sobre todo con nuestra infancia muy desigual. Sí, claro. ¿Por qué? ¿No? Estar condenado a vivir sin agua, sí, a vivir sin cloaca, a que cada vez que llueva no puedas salir de tu casa, que tu casa se inunde, no puedas ir a la escuela. Sí, bañarse. Así, digo, muchas veces no puedas bañarte. Sí, sí, a tener olor en la puerta de tu casa todos los días, a pisar. Totalmente, mira, no. Ayer justo volvimos a movilizarnos a AISA con el foro hídrico, que son mis compañeros de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, y los vecinos. Y ahí los vecinos contaban, nosotros cuando el camión cisterna no viene a traernos agua, al día siguiente los chicos nuestros no van a la escuela porque están todos sucios. Entonces, claro, nos da vergüenza mandarlos. Entonces, detrás de todo esto, ¿no?, cada chico que vive y atraviesa todo esto, realmente es una tremenda injusticia y es el resultado de una tremenda desigualdad. Porque, digamos, alguien que nace, ¿sí?, en cualquiera de estos lugares, ya te digo, muchas veces está condenado a esta situación. O sea, y es muy difícil después poder revertirlo. Yo la verdad que escuchaba este último tiempo hablar sobre la meritocracia. Y digo, bueno, hay que ver cuál es el punto de partida, ¿no? No, porque mérito hacen los pibes, pero igual no les alcanza, te digo, porque más meritorio que eso, que ir a la escuela en esas condiciones, que aprender en esas condiciones, no. Completamente. Tendrían que hasta ser premiados, justamente. No, claro, o sea, viste que dicen, no, hay que ver desde el lugar desde el cual, ¿sí?, muchos de nuestros chicos parten, ¿no? Uh-huh. Y cuál es entonces el horizonte que nosotros les ponemos delante. Sí, sí. Muchos de estos lugares, además, se encuentran sobre suelos que están contaminados. Por lo tanto, en la 2124, en el sur de la cuenca Matanza-Riachuelo, en todo lo que es Fiorito, Villa Burge, Olimpo, o sea, los chicos todos tienen plomo en sangre. Claro. Y el plomo en la sangre, ¿sí?, cuando a medida que se incorpora, cuando sos chiquito, no te permite crecer, no te permite desarrollarte. Muchos de estos chicos nunca van a poder leer un libro. Entonces, la realidad, yo no sé cuál es el número. Yo lo único que te puedo decir es que son muchos, claro, muchos los chicos, ¿sí?, que están condenados a la pobreza. Y estar condenado a la pobreza es una de las injusticias más grandes para un chico. Porque esos chicos, ¿sí?, no pueden desarrollarse, nunca van a poder alcanzar su potencial, y eso es tremendo. Uh-huh. De ahí es la base, ¿sí?, de la desigualdad de nuestra sociedad. Yo creo que es sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar más fuerte. Uh-huh. Bueno, María Eva, fue un gusto conversar con vos, estaremos atentos a lo que ocurre, bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Era María Eva, con ella conversábamos sobre el reclamo que habían protagonizado esta semana a AISA, la empresa de agua y cloaca, reclamando agua y cloaca, pero también conversábamos sobre la realidad de muchas de las villas porteñas. Sí, que tampoco, también, a ver, uno, si uno fuera un desalmado y diga, bueno, yo no vivo en una villa, ¿qué me importa? Hay cosas que cuentan que por vivir acá nomás te debería preocupar porque te afecta tu salud también. Lo que contaba esto de la Richeri, de largando los efluentes cloacales, porque justamente lo que no hay es cloaca. En la vía pública, uh-huh. Eso para cualquiera que pase por ahí y te puede agarrar el dengue a vos. Y me quedaba con esto de la meritocracia, una de estas memes que anda circulando por internet, que es una plaza con unos chicos jugando, todos muy rubiecitos, muy, muy lindos, y un nene al lado cartoneando en la misma plaza. Y decía, planteaba algo así como, según la meritocracia, este chico no se esforzó lo suficiente para poder estar jugando como los otros.